Bueno, para una persona tan especial, y agradezco a Dios por tenerla, para todas las madres en este día. Feliz día, mamá, y feliz día para todas las madres del mundo.